instante, como siempre a esta hora, una pequeña tanda de comerciales. Pero te adelanto, atención, un regalo para ti lo que viene en este segundo bloque. J Balvin, algo de Farruko, Elton John también, así que no te cambies. Ya regresamos con más aquí en La Lista 10. Las 10 que más gustan de FMOK. Esto es Lista 10. Estás escuchando La Lista 10 de la semana. Otro podcast de FMOK. Las 10 que más gustan de FMOK. Esto es Lista 10. Ya estamos junto a ti en este segundo bloque. Entonces, en La Lista 10 revisamos los temas más solicitados por ti durante la semana. La programación que tenemos aquí en FMOK. Baja un lugar. Sí, un lugar esta semana. Ya vamos en la posición número 5. Claro, perfecto. En la 5 está J Balvin junto a Skrillex. Se llama In The Ghetto. Bueno, hay que contarles, sí, que el video musical del controvertido tema Perra de J Balvin desapareció de su canal oficial en YouTube. La canción y el video ha recibido críticas de misoginia, sexismo y racismo. Bueno, yo creo igual que se le está pasando un poco la mano a J Balvin, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Debemos aprender a respetarnos, también a cuidarnos como seres de esta tierra. De esta manera avanzamos. Y si no, mal le va, ¿no? Como a J Balvin en este minuto, que le han dado, wow, bastante duro. Nos quedamos con el 5, entonces. Ya suena J Balvin y Skrillex. Esto es In The Ghetto. Lista 10. Esto se jodió. La vecina no sé qué bebió. El vecino no sé qué prendió. A la gente no sé qué le dio. Pero todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco. Todo el mundo rayado del coco. Y yo solo sé que montaron. Se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. Las 10 que más gustan de FMOK. Esto es Lista 10. Y un regalo para ustedes a esta hora de nuestro programa. Atención, nos vamos a quedar con el destacado de mañana lunes, que ya empieza a rotar como siempre para que le des volumen ahí al receptor. Y nada, busca en una de esas entrar la próxima semana lo que es aquí la Lista 10. El tema es de M.A. y se llama Proud. Así que ponga la oreja a este destacado que empieza a rotar mañana lunes. Y nos vamos a quedar con la posición número 4. Baja un lugar, el tema de Farruko. Ya suena, Pepas. 4. No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, cielo,

Del 10 al 1 en FM OK. Lista 10. Ya nos acercamos a los primeros lugares. Atención, porque sube 3 de un solo salto. Qué bien, ¿no? Por los fanáticos, porque se ubica en esta posición, la posición número 3. Ahí sí, súper atento, patito. Está Elton John junto a Dua Lipa, se llaman Cold Heart. Y también vamos a contarles que, al parecer, una de las celebridades más populares y famosas de los últimos tiempos es muy fanática de las mariposas y no piensa ocultarlo ante sus millones de fans en Instagram. Me refiero a ella, ¿no?, que está junto a Elton John, Dua Lipa, que es furor en redes sociales hace muchos años, no solo por su talento para la música, sino también por su pasión por la moda. Generadora de asombrosos outfits y sorprendentes looks, esta artista se destaca por su estilo y personalidad para vestir y posar, obviamente, a través de las cámaras. Así que esta chica hace muy poco es una luce, ¿no? Una, como un peto en forma de mariposa. Ah, lleva muy bien los accesorios y todos los complementos Dua Lipa, ¿no? Una tendencia en moda y también en música. La escuchamos junto a Elton John entonces en la posición 3. Ya suena Cool Heart. Human sign when things go wrong, when the sand of her lingers and temptation strong, cold, cold heart, heart done by you. Something's looking better, baby. Hacer un recuento, si vienes recién sintonizándonos aquí en la lista 10 de lo que ha pasado en esta hora de programa. Te recuerdo dos horarios, a las 10 muy temprano todos los domingos y si no a las 22 horas también antes de irte a acostar, ahí nos puedes escuchar con la buena música y nada, duermes como los angelitos. Bueno, en el 10 escuchábamos a J Balvin y María Becerra con ¿Qué más pues? En el 9 My Towers con lo nuevo Experimento. En el 8 sonaba The Weeknd con Take My Breath. En el 7 está Camilo y Shawn Mendes con Que Sí. El 6 lo escuchábamos junto a Calvin Harris y el tema By Your Side.